Yo beso y beso, te oeré, yo jamás temeré. Aunque ande bajo sombra de muerte, voy segura pues camino con él. Si tienes miedo de cantar, miedo de alabar, debes meditar y amigos hacer. Debes recordar que tienes un pastor y vas seguro si caminas con él. Salmo 23, versículos 1 y 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi paraíso, te oeré, yo jamás temeré. Aunque ande bajo sombra de muerte, voy seguro pues camino con él. Si tienes miedo de cantar, miedo de alabar, temes predicar y amigos hacer. Debes recordar que tienes un pastor y vas seguro si caminas con él. Y vas seguro, y vas seguro.